Aletilos, ya sé, pingüino. No me voy de joda. Dale, Fernando, dale. La base está. Por allá, ¿a dónde están los turros que hagan palmas y a bailar? ¿A dónde están los turros?